todos sabemos que YouTube es uno de los sitios web en la cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Este es un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido y es muy popular gracias a la posibilidad de alojar videos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, videos musicales, así como contenidos profesionales o de videoblogs. Los enlaces a videos de YouTube pueden ser también puestos en blog y sitios electrónicos personales, a pesar de las reglas que el sitio web establece en contra. Para subir videos con derechos de autor, este material existe en abundancia. Nos permite tener una gran ventaja a la hora de encontrar contenidos audiovisuales de distintas utilidades. Fue creado por tres antiguos empleados de la empresa PayPal en el 2005. En noviembre del 2006, Google Inc. lo adquirió por $1,650 millones y ahora opera como una de sus filiales. YouTube tiene una restricción de 15 minutos como máximo de tiempo para un video. Esto supone que cuando desees publicar un documental de una hora, por ejemplo, debes cortarlo en 4 partes. Esa división a muchas personas no les favorece, porque tienen que buscar las siguientes partes, esperar la carga, etc. Pues hay una genial extensión para Google Chrome llamada MultipartTube, que justamente nos reúne las partes en un solo video al puro estilo de una lista de reproducción. Ahora vamos con un poco de música y esto es G1C con su tema Wait. I like the haze. Hey! Yeah, I got a feeling that somebody needs to hear this song. That's right. So turn it up, turn it up, just turn it up, turn it up, up. I remember them days when my mama would tell me, said you're too busy running round, you need to calm down, always looking for love. Además de eso, YouTube ofrece ventajas en el mundo tecnológico. Lanzó su primer teléfono en 3D junto con la marca LG. En el caso de la farándula, las celebridades han alcanzado gran fama con este medio. Y en relación al séptimo arte, el famoso portal de videos ha estado negociando con muchas compañías cinematográficas para añadir sus adelantos fílmicos en el site, logrando un mayor nivel de feedback entre los usuarios y sus estrenos favoritos. Indiscutiblemente un fenómeno más de este mundo social y entretenido 2.0, que cada día nos brinda mayor interactividad entre todos los usuarios del cosmos virtual y tecnológico. Y en esta sintonía, ¿quién habló para ustedes? Nicolás Robino, Francesc Orsia y Herman Hill.